Ahora quiero pedirle a Juan Núñez de la Fundación Interamericana del Corazón que nos haga favor de dirigirnos unas palabras. Adelante, Juan. Gracias. No, gracias a las señoras y a los señores legisladores que nos reciben en su casa, a los distinguidos integrantes del gobierno estatal, a los especialistas en salud, a las organizaciones sociales, a los amigos de los medios de comunicación. Para nosotros es un gusto, es un festejo propio que también tenemos en la capital y a nivel nacional, que un estado como Nuevo León también determine proteger a su población de los efectos del humo ambiental de tabaco. La Fundación Interamericana del Corazón, a la cual represento, surge en 2004 y en México empieza a operar por ahí de 2007 con el objetivo de impulsar políticas públicas que propicien la prevención, la atención oportuna a problemas cardiovasculares. Ha trabajado en la disminución de sal en la dieta en ciertas comunidades del Distrito Federal, en la promoción de la activación física, de la adopción de dietas saludables. También cada año, desde hace 3, llevamos a cabo una campaña nacional, Salvemos el Corazón de las Mujeres, que en breve va a salir con algunas figuras del espectáculo, para prevenir este tipo de padecimientos entre mujeres de 35 años y mayores que también son afectadas por este tipo de calamidades. Y un renglón principal justamente se refiere al control del tabaco y es el motivo por el que estamos aquí. El pugnar porque haya mejores leyes también tiene que ver directamente con la protección de la salud. No puede haber estados de primera y de segunda, lamentablemente. Y no lo dijeron el doctor Matt Myers ni la doctora Birmingham, por corteses que son, pero nuestra ley federal, la Ley General para el Control del Tabaco, desafortunadamente tiene todavía vacíos al permitir que se fume en lugares públicos. Y solamente los 6 estados que se mencionaron y ahora Nuevo León van a estar en posibilidad de proteger totalmente a la población en los espacios públicos del humo de tabaco. En el Distrito Federal, a 14 meses de haberse implantado la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en esa ciudad, se hizo un estudio justamente por parte de investigadores del Instituto de Salud Pública, un estudio a los 14 meses de implantada, y se vieron objetivamente resultados muy prontos. En hospitales del gobierno del Distrito Federal bajó en 10.6% las muertes por infarto agudo al miocardio, y bajó el 19.8% los egresos hospitalarios por esta causa. Es decir, legislar bien, legislar con el apoyo de la sociedad, protege la salud, es una manera importante y la mejor manera de hacer política, de gobernar un estado tan importante como en el que me encuentro ahora. Y yo creo que eso, no hay un misterio en reconocer esto. Si el gobierno, si la ciudadanía trabajamos juntos y nuestros legisladores postulan leyes que realmente atienden a la comunidad, se obtienen resultados importantes. Y yo no tengo más que celebrar y reiterar el agradecimiento que Procer y Códice nos hayan convidado para estar presentes en esta fiesta de la lucha por el control del tabaco en México.